Kaixotan Gitorria, que sintoniza Sirol y Ratia 107.5 de la FM y esto es el 28 encendido. ¡Aupa, Nacho! ¡Aupa, Kaixo! Pues nada, en este programa ahora vamos otra vez a las raíces y a la primera época del rhythm and blues inglés, sobre la escena de Londres en concreto. Sí, porque vamos a hablar de una figura pionera en el rhythm and blues, en el jazz, en la mezcla de ambos estilos. Graham o Graham Bond. Eso es. Graham es como normalmente se diría en inglés, pero bueno, Graham es como llevamos todo, diciéndolos todos toda la vida, ¿no? Sí, como es la costumbre siempre, bueno, nosotros seguimos igual. Eso es. Pero bueno, eso si solo dices a un inglés, pues no te, si dices un inglés Graham, pues no te entendería. Bueno, pues hoy en el 28, blues, rhythm blues, jazz con Graham Bond. Graham Bond, uno de los precursores, junto a nombres como Alexis Corner, del rhythm blues en las Islas Británicas, y también uno de los introductores del órgano Hammond, sí, o de otro teclado mítico también como el Mellotron, una especie de sampleador. Sí, y además este pues, empezó pues, como pues, todos los pioneros de más pioneros del rhythm blues de Londres, ya a finales de los 50 y con una influencia de jazz también bastante clara, ¿no? Sí, su principal influencia es el jazz en su primera época, pero bueno, después, al verse inmerso en esta escena del blues, de rhythm and blues, pues empieza a practicar un sonido así que está a medio camino entre los dos. Sí, bueno, hay mucha gente que en ese camino, como Georgie Fame, por ejemplo, y los Blue Flames iban un poco a su manera, pero también ese camino. Sí. De rhythm and blues y jazz me refiero. Vamos a escuchar uno de los cortes de Solid Bond. Es un disco de 1970, pero un poco en plan retrospectivo porque recoge sesiones de mediados de los años 60. Graham Bond Organization y Working in the Park. Walking in the park and my feet just can't keep still. Wait a minute. Graham Bond, que nació como Graham John Clifford Bond, el 28 de octubre de 1937 en Essex. Sí, en una población cerca de Londres. Y bueno, una formación musical temprana, a los 7 años, así, ámbito clásico. Y él le daba las teclas del piano, sí señor. El piano, el cello y el oboe. Sí. Casi nada. Bueno, vamos a escuchar otro de los temas. Esta vez es un tema no compuesto ni una versión de ningún artista, es una canción tradicional, Wind in the Water, recogida en su primer LP, The Sound of 65, de 1965, como podríais adivinar. Un instrumental con Dick Hextall-Smith, un saxofonista también de rollo jazzero y fundamental para la primera época de Graham Bond Organization, Wind in the Water. Que muy pronto se interesa por el jazz. Sí, y el bebop, ¿no? El bebop que le encantaba, y ya con 14 añitos está ahí tocando con otros músicos de jazz. Mientras hacía yoga, espiritual. Sí, lo que le llevó a precisamente aprender a tocar el saxofón y a aplicar las técnicas de respiración. Porque tenía, era asmático y lo usaba como terapia. Pues la respiración circular, ¿no? Que hay saxofonistas que bueno, lo aplican para que sea un flujo de aire constante. Graham Bond Organization, vamos a escucharles con una versión de Got My Mojo Working, la estupenda canción de Muddy Waters. Y la estupenda versión. Efectivamente, también del LP The Sound of 65. Graham Bond Organization, Got My Mojo Working. Gypsy baby, give me some advice. Gonna go to the gypsy baby, give me some good advice. Gonna tell all your chicks, got a whole load of chicks here on ice. Oh, wait. got my mojo working, baby. My mojo working, baby. Light. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. All right now. Ahí tenemos otro pedazo de pieza de la Graham Bond. Es curioso porque estábamos comentando las cosas que hizo, sobre todo a finales de los 50, y en 1957, yo creo que va a ser el año de la de explosión de la Beat Generation, pues estuvo trabajando de pianista en Mallorca. Unos mesecitos, sí, que es una cosa muy bien, hay que hacer eso, ¿eh? No, pero es que además hay que recordar que, digamos, que Mallorca, de moda entre los hippies o futuros hippies, se puso precisamente a finales de los 50, cuando venían escritores intelectuales americanos a Baleares. Lo mismo pasó en Marruecos. Exacto, exacto. Pero bueno, él vio que ahí no... Pues iba a trabajar solo de pianista, y aunque estaba muy bien en el Mediterráneo, pero no iba a encontrarse la gente como la que había en Londres, con la que luego se juntó. El mismo 1957 vuelve a Londres y comienza a formar parte del quinteto de Don Rendell como saxofonista. Sí. Este era un grupo que, en el ámbito jazzístico, tenía su importancia. Era un grupo que editaba en Estados Unidos, que para un grupo de jazz del continente europeo, pues bueno. Y no, era un jazz moderno, además, para la época, vamos. Sí, era gente bastante así. Vamos a escucharle a Graham Bond con su Organization haciendo otra versión, esta vez del Hoochie Coochie Man de Willie Dixon. A gypsy woman told my mother, before I was born, you got a bad child coming, he gonna be a son of a gun, he gonna make all you women's jump, twitch and shout, the whole world gonna know. St. John the Conqueror, gonna mess with you. Yeah, gonna make all you chicks come. Yeah, into my hand. The whole world is gonna know. What a hoochie coochie man. For good luck, boy. Yeah, we can see. Well, I got $700. Don't you mess with me. Thank you. 1962, Graham Bond entra a formar parte de la Alexis Corners Blues Incorporated. Bueno, el gran pionero de Rhythm and Blues de Londres, que ya tuvo un programa en esta radio. Sí, además, aparte de la importancia de la banda en sí, ahí conocerá a dos personas fundamentales para su carrera musical, como fueron el bajista Jack Bruce y el batería Ginger Baker, muy famosísimos por los de los Cream. Eso es, pero que eso ya fue más adelante. Y el primero en usar el doble bombo junto con Keith Moon. Efectivamente. También se dedicaron a acompañar a otros artistas al margen, como trío, porque bueno, como era tan versátil, pues estar en Alexis Corner tocando el saxo, pues con el trío lo que hacía era tocar el teclado, el órgano Hammond, que se lleva la línea de bajo con los pies, y claro, le hacía... Eso es, le da todos los palos. Sí, la verdad es que entre tres montaban una gresca. Esta vez les vamos a ver acompañando a un grande de la guitarra, como fue Ernest Ranglin, el guitarrista jamaicano, yacero también como ellos. Es una grabación de abril de 1964, Swing a Link Part 1. Recordamos que esto es el 28 encendido, que sintoniza Sirio Irratia 107.5 del FM, y que hoy estamos dedicando el programa a Graham Bond, ese multiinstrumentista, compositor... Y ocultista. Y ocultista también, como dato pintoresco. Bueno, este trío de Graham Bond, Jack Bruce y Ginger Baker, además de acompañar a otros artistas, también daban sus bolos y tal, y se ve que resultaba más rentable este trío que sus participaciones con las bandas de Alexis Corner. Sí, pues tocaba ahí mucha gente, y un trío pues metían mucha caña, pero además no era tanta gente, vamos. Sí, mucho más rentable. Sí. Y es que, bueno, hay que decir que Graham Bond no es que se forrase con... Nunca lo hizo. Con sus espectáculos, para nada. Siempre tuvo problemas económicos, y eso marcó en gran medida también el prescindir de algunos músicos en sus formaciones. En fin, vamos a escucharles esta vez acompañando a Daffy Power, también otro cantante en la época de esta explosión del Rhythm Blues, con el Graham Bond Quartet. Creo que es el guitarrista es John McLaughlin, creo. Ah, sí, cierto. Bueno, es una versión del Shake, Rattle and Roll de Bill Joe Turner. Daffy Power y Graham Bond Quartet. I get out of that bed, wash your face and hands. I get annoyed with the pots and pans. I believe you're doing me wrong, and now I know. I believe you're doing me wrong, and now I know. Yeah, God, the harder I work, the faster my money goes. John McLaughlin, el guitarrista que formó parte de Graham Bond Quartet, tras su marcha pasan a llamarse Graham Bond Organization, que es el nombre pues más famoso de estos de estas grabaciones del teclista Graham Bond. Vamos a escuchar a Graham Bond Organization con un corte de su segundo LP, de Isa Bond Between Us, también de 1965, una gente muy prolífica. Sí, hace dos LPs en un año. Y luego, sobre todo ese rollo que había en esta primera escena de Rhythm and Blues, también con Alexis Corners, y todo, se juntó un montón de gente y tocaban juntos, y se conocían, y luego tocaban con distinta orden, no sé quién, con no sé cuál. O sea, había un punto de encuentro ahí de músicos muy grande, ¿verdad? Sí, desde luego. Vamos a escuchar a Graham Bond Organization con Who's Afraid of Virginia Woolf. We'll be right back. podríamos decir que esto era un supergrupo. Sí, sí. Con sí. Ginger Baker, Jack Bruce, Dee Huston-Smith al saxo, tremendo. Y una cosa muy curiosa, que no sé si lo habrán notado algunos oyentes. ¿Qué instrumento no tenía? Guitarra, ¿no le echas faltar la guitarra muchas veces? Nunca. Nunca. Porque con el teclado llena tanto... Esos no tenían guitarra. Sí. Curioso anécdota, pero así todo hacían un sonidazo del copón. Sí, desde luego, con el, pues eso, el toque Graham Bond. Hay que decir que ya eran músicos que se conocían de proyectos pues como Alexis Corner Blues Incorporated. Eso, es que ya dijimos en su programa, y hemos dicho ahora que aquel fue un punto de encuentro, las sesiones con Alexis Corner, ¿verdad? Sí. ¿Se juntó y se conoció tanta gente? Sí, muchos músicos que vinieron, fueron y que participaron después igual en los Blues Breakers de, de John Mayall. En fin, fue un punto de encuentro muy interesante aquel. Dije Stan Smith también, Colosseum, también, Colosseum, sí. Una banda muy importante así en el ámbito del jazz, de los del jazz rock. Sí, pero además no eran los jazz rock plastas estos que eran aburridos, no, eran muy buenos, a mí me gustaban, ¿eh? Sí, está muy bien. Vamos a escuchar otro de los cortes del LP de Lisa Bond, Between Us, 1965, titulado Last Night. Bond Organization con un groove muy especial. Sí, y para aquel momento, sí. Con un sonido muy rompedor para la época, mucho. Aunando mucho de rhythm blues, pero muchísimo de jazz y mucha improvisación. Y mucho hacer, y hacer ruido a la vez, de alguna manera, por decirlo, aun haciendo muy buena música, pero haciendo ruido. Sí, pues un colectivo que tampoco tenía, no era basado en una estrella principalmente, o de acompañar a nadie, sino de crear un sonido eso, cohesionado. Y además con una agrupación de buenos músicos. Sí, era una super banda, desde luego. Vamos a escuchar otro de los cortes del LP de Lisa Bond, Between Us, titulado Don't Let Go. Hear that whistle, it's 10 o'clock. keeps me grinning from ear to ear. Ooh, oh, these feelings killing me. Oh, shucks, I wouldn't stop for $1 million. I love you so, baby. $1 million. I love you so, baby. Hold me tight and don't let go. Just one thing I'll never stand, to see your lips kissing some other man, yeah. Ooh-wee, baby. Ah, oh, shucks, I wouldn't stop for $1 million. I love you so, hold me tiny and don't let go. Bueno, Graham Bond Organization, que no acompañó a gente como Marvin Gaye o Chuck Berry en sus actuaciones en las islas. Además, claro, es que eran unos músicos de fiar en todos los aspectos y muy versátiles, ¿no? Sí, desde luego. Y encima, como estaban ahí, pues mira, a mano encima, de lujo. ¿Sabes? Bueno, que el segundo LP también es en el mismo año. Sí, sí, sí. Siempre sí, serán sí. Así, pues... En esta época, muchas canciones de pues sesiones que quedan ahí sí, grabadas. Sí, porque no duró mucho la cosa. Y, además. Y grabar tomas y tomas. Hay que decir que Graham Bond también popularizó el melotrón. Sí, señor. Lo cual le trajo algunos problemas en directo. Sí, pero bueno, en aquel momento, oye, el poder hacer un sonido en una sección de cuerda o de viento, pues fíjate. Sí, desde luego. Vamos a escuchar Down in the Valley. Es un tema publicado en un disco que se llama Within the Water, que es como de rarezas, primera sí. época, o singles y demás. Lo dicho, Graham Bond Organization y Down in the Valley. Have you ever felt the blues? I've been Esta primera formación acaba en septiembre de 1965, cuando Jack Bruce deja la banda por desavenencias con Ginger Baker. Después, al año se encontrarán en Cream. Se dice que le despidieron, pero no sé, dicen muchas cosas. Bueno, pero bueno, ese es el hecho. Y en Cream pasó lo mismo, que también la mala relación hizo que se acabase la banda muy prematuramente, que era una banda de mucho tirón, ¿eh? Cuidado. Y, y si hubieran durado, pues a saber que, porque habrían hecho cosas nuevas también. Bueno, pues se va Jack Bruce al bajo y, bueno, como él puede suplir, Graham Bond puede suplir la línea de bajo. Sí, sin problema ya. Directamente con el teclado, pues bueno, y coincidiendo con la marcha de Bruce, entra Mike Falana, que es un trompetista nigeriano. Sí, señor. Y que, claro, Ginger Baker era un tío que llevaba mucho tiempo trabajando con músicos nigerianos asentados en Londres. Sí, bueno, hizo sus trabajos con Fela Kuti, por ejemplo. Fela Kuti, sin ir más lejos, ¿no? Sí. Y ya estamos hablando de todo el afrobeat ya. ¡Ay, qué gozada! Bueno, vamos a escuchar otra vez a la Graham Bond Organization con un tema también tradicional que popularizó en su día Louis Armstrong, titulado St. James Infirmary. I went down, to St. James Infirmary to see my lover lying there. She was laid on a cold white marble table, so cold, so cold. And so bare. Well, let her go. Yeah, let her go. And God bless her. Wherever she may be. Yeah, though I search the whole wide world over, find another true girl for me. Oh no. Yeah, you know I miss you, baby. Down to St. James Infirmary to see my lover. Hay que decir que Graham and Organization también acompañó en giras a los Who. Una corta gira, pero y también colaboró con ellos y también les iba a acompañar en un disco que iba a salir, pero bueno, que al final no. No, porque luego rompieron con Seltalmi. Pero precisamente a cuenta de la ruptura con Seltalmi, a cuenta de los derechos de la canción Circles, sí, que iba a ser la cara B del single Substitute. Exacto. Bueno, pues a cuenta de la batalla legal, se les prohíbe grabar a los Who, y los Who le piden a Graham and Organization que grabe orquestra. Eso es, que grabe la cara B bajo el nombre de Who Orchestra, a lo que acceden y graban Waltz for a Pig. Una cosa muy curiosa, ¿verdad? Sí, Waltz para un cerdo, que hace, en referencia a Seltalmi, claro. Sí, sí. O sea, bueno, bien se llevaban, ¿eh? 1966, Who Orchestra. Que se quedaría sin Ginger Baker, sí, al aceptar la propuesta de Eric Clapton para participar en Cream, sí, sí, que era, bueno, pues una cosa que en principio iba a ser más rentable, porque Graham and Organization no es que fuese una banda que moviese así, sobre todo no era una banda, un montón de pasta, precisamente. Para, a ver, es que, por ejemplo, no sé, Cream era más igual una banda dirigida al público de rock and roll en general, ¿no? Digamos, ¿no? Que un público más rockero, más no en este sonido, ya me entiendo. Ginger Baker fue sustituido por John Heisman, que sí, también pues es excelente, porque es que era una banda de mucho nivel. Sí, sí, es que siempre encontrarán sustitutos, vemos los mejores. Vamos a escuchar It's Not Good Bay del LP Solid Bone, que sería el siguiente LP. Ya habían prescindido también de Mike Falana, el trompetista. Nigeriano, precisamente por problemas de rentabilidad, porque había que vivir también, pero esta gente vivía de esto. Bueno, pues lo he dicho, It's Not Good Bay del LP Solid Bone, Graham Bone Organization. I love God. not goodbye. If I should pass you by, don't let it make you hang your head down and cry. Oh no, it's not goodbye. It's not goodbye. Hay que decir que este LP, Solid Bone, que debía ser el tercero, salió en 1967, saldría en el 70 porque por problemas económicos no se le pagó al estudio y lo tuvieron ahí hasta que no recibieron el dinero, pues no se sacó el disco. Y bueno, Se dice que Graham se gastó el dinero que le han dejado, la polidora para hacerlo, no sé, ya no sé. Ahí no me meto. No sé lo que pasaría con la pasta, pero bueno. Pero no llegó la pasta, vamos. Sí, y nada, ya pues se decide trasladarse a Estados Unidos. En Estados Unidos sí que colaboró con gente como Screaming Jay Hawkins, por ejemplo, le pega mucho por los además en su onda ocultista y todo eso. También con Jefferson Airplane, con Grateful Dead. Sí, fíjate, la, como buen jazzero, cómo comprendió la psicodelia, ¿eh? También. Bueno, vamos a escuchar uno de los cortes del LP Love is the Law, que ya empieza ahí a introducir la temática ocultista de vía Aleister Crowley y demás, titulado el tema en cuestión, Crossroads of Time. The time is getting closer and closer. Closer and closer. The truth stands out like a switched on poster. Switched on poster. Someday some crazy fool is gonna plunge a whole wide world into war. We're at the crossroads of time. Crossroads of time. Crossroads of time now. Crossroads of time now. Crossroads of time, baby. Crossroads of time. Crossroads of time now. Crossroads of time. And we ain't gonna fight no more, no more. Ain't gonna fight no more. Gonna make love, not war, not war. Gonna make love, not war. Ain't gonna fight, ain't gonna fight. Ain't gonna fight no more. Gonna make love, gonna make love, not war. Gonna make love, not war. Gonna make love, not war. Don't you think that after two world wars it's kind of sad? Kind of sad. Still nation fighting nation, and they call us mad. Call us mad. You know that it's peace now. It's peace that this planet wants. We're at the crossroads of time. Crossroads of time. Crossroads of time now. Crossroads of time now. Crossroads of time, baby. Crossroads of time. Crossroads of time now. Crossroads of time. And we ain't gonna fight no more, no more. Ain't gonna fight no more. Gonna make love, not war, not war. Gonna make love, not war. Bueno, pues hasta aquí este 28 encendido dedicado a Graham Bond en su primera época. Eso es, que está interrumpida la biografía y que vamos a volver a la carga. Sí, la continuaremos, si no es en el siguiente, en alguno, seguro. Pero la segunda parte, vamos, cae como yo me llamo Nacho. Bueno, hasta la semana que viene. Venga, agur. Agur. These are strange times we live in. Strange times, sad times, my friend. Strange times, sad times. These are strange times we live in. Strange times, sad times, my friend. If you hear me crying pain, well, I'll sing it for you once or twice again. These are strange times we live in. Strange times, sad times, my friend. These are strange times we live in. Strange times, sad times, my friend. We'll be right back. song.